señora, el que va a ir a ver a Oasis en Reino Unido, va a tener esta voz. Va a tener la voz de Richard, de Ricardo. Abriéndoles. Ojalá toque esta canción. Sería muy lindo. Yo creo sí, que porque sí. Es su proyecto solista. Bueno, sí. Pero pues podría es su canción ser más importante o de las más importantes. Qué gran canción, Laura. Muchísimas gracias. Y resulta que anoche volví a caer. ¿Sí? Sí, me vi la historia que trajo Alpina para esta Navidad y claro, Andrés es mi testigo. Me llamaste. Te llamé. Sí. Lloramos juntos. Así me gusta mientras comíamos buñuelos. Chévere. Y se la recomiendo un montón porque es la historia de Tori y su mejor amigo, el burrito Nero. Vayan ya a verla en el perfil de Instagram de Alpina y les aseguro que van a sentir magia pura. Sí, hay que ir a verla. Escuchemos a Bleachers, esto es Tiny Moves. Buenos clásicos y buena música y con ustedes, muchas gracias por estar ahí siempre. Y es el momento de irnos con nuestra pregunta del día. Pasó algo muy curioso y por eso nace. A ver. Resulta que Max está todavía buscando al cast de la serie de Harry Potter, ¿cierto? Sí, okay. Es esta nueva adaptación que va a estar, entonces pues se ha abierto varias convocatorias. Esto fue en el Reino Unido e Irlanda. Estuvieron convocando a sí, niños residentes para el papel, para los papeles. Exacto, que estuvieran entre los 9 y 11 años. ¿Listo? Ya, perfecto. Okay. ¿Qué más? Para el papel de Hermione, que es ella. Ella llegó un hombre de 42 años. ¿Pero por qué? O sea, fue. No way. O sea, Hermione es Emma Watson, que tenía en ese entonces 9 años. 6 años. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué percibió él? No sabemos. Nadie sabrá nunca. No, pues, simplemente llegó y dijo, yo quiero ser. Quiere, claro. Debe tener alguna falla en el cerebro. En la percepción de las cosas. Pero entonces es, no sé, uno a veces quiere ser un personaje de ficción. Tienes razón. Que jamás va a entrar en el... Tienes la descripción razón. Y por eso nace nuestra pregunta de hoy, es ¿cuál personaje de ficción le gustaría ser? Y puede ser como este señor, que él siempre quiso ser Hermione. Sí, sí, sí. Y vio la oportunidad. ¿Por qué no? Hay gente que persiste, hay gente que sueña y lo logra. Complicado estaba, pero bueno, lo intentó. Lo intentó y fue noticia porque obviamente nadie esperaba. Es como, buenas, vengo por lo del papel de